Hola, buenas tardes. Yo soy Pati Salgado y están escuchando la mejor estación de la radio. Hoy en mi equipo técnico tenemos a Mike, técnico y los deportes, Adri, horóscopos, Dani, las noticias y a mí, su locutora principal. Nosotros somos alumnos del Instituto Cultural Panamericano de Toluca de sexto grado de primaria y estamos transmitiendo desde el instituto. Bueno, vamos con Miguel a los deportes. Hola, yo soy Mike. Ahora en los deportes, en el fútbol, México contra Estados Unidos quedaron 2-0 a favor de Estados Unidos. Ahora me voy despidiendo con la canción The Roar de Katy Perry. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess, so I said quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. You held me down, but I got up, already brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound, like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up. Get ready, 'cause I've had enough. Gracias, Mike. Ahora vamos con Dani a las noticias. El día 20 de agosto, Miley Cyrus rompió el récord de más vistas con 750.590, derrotando a One Direction con 613.333 vistas. Y Bruno Mars sigue en su tour. Y ahora Little Things de One Direction.

Gracias, Adri. Ahora en el estudio tengo una invitada especial que habla español. Es estadounidense y es la protagonista de la saga de Crepúsculo, Kristen Stewart. Hola, Kristen, ¿te puedo hacer unas preguntas? Hola, Pati, sí, claro. Hay rumores de que te metiste a un colegio, ¿es cierto? Sí, es cierto. ¿Cómo te sientes al ser una chica ordinaria y no la chica de las películas? Siente raro, porque ya no soy la chica de las películas y soy una chica ordinaria y no estoy acostumbrada. Oye, y dime, ¿qué pasó con Robert y contigo? Quedamos como amigos, pero me siento mal por lo que le hice. ¿Cómo te sentiste al terminar de grabar la saga de Crepúsculo con la película Amanecer Parte 2? Me sentí bien, pero un poco triste porque ya no voy a ver a mis compañeros. ¿Tienes algún plan para una película, serie o te ha llamado para algo? Cuéntanos. No por el momento, estoy más enfocada en los estudios. Pues buena decisión. Bueno, pues gracias por tu tiempo y espero que te sientas conforme con tu nueva escuela. Bueno, pues despídete del público. Adiós. Vamos con Payphone de Maroon 5. I'm at a payphone trying to call home all of my change I spent on you. Where have the times gone, baby, it's all. Entreteniéndome con Hola, soy Germán. Pues en el PANA, Bruno Enríquez ganó tercer lugar en el torneo de fiestas patrias en fútbol. El ejercicio está agotado en porras. La gran meta es ir a concursar en un torneo de porristas. Mientras tanto, en Taekwondo no se ve muy bien, pero creo que van a tener muchos torneos este año escolar. Ahora las dejo con Patty en los cumpleaños. Pues gracias, Mike. Y yo sí me acordaba de ti. Bueno, en los cumpleaños del mes tenemos a... Bueno, primero quiero felicitar a la contadora de la escuela, porque hoy es su cumple, así que ya le tenemos el chambelán y todo el rollo. El 20 cumple el Miss Viros, que es mi tocaya de cumpleaños, así que... los cumples del mes de sexto grado tenemos a Diego Vega el 6 de septiembre, el 11 de septiembre Alberto González, a mí el 20 de septiembre, y por último el 24 de septiembre a Mariana Sanabria. Bueno, pues felicidades y nos vemos a la próxima. Para finalizar, Rolling in the Deep. Y si quieren más noticias del Panamericano, síganos en Facebook como Patti Salgado, Mike Ríos, Tanipa Morales, Adrià B. y Nicole Rojas. Gracias y hasta la próxima. And it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay yours, bitch, babe. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. Nuestro programa en Pana Radio, tenemos el día de hoy un equipo más. Estamos muy contentos de recibir a Mariana Sanabria, a Jessica Chávez y a Heidi Álvarez. ¡Ah! Y bueno, como siempre sucede en los programas en vivo, cuando una niña se mueve la sudadera y nos enseña un nombre que está en color verde y no se entiende de lejos, sobre todo cuando la locutora es miope, tengo aquí a un equipo padrísimo formado por Mariana Sanabria, Jessica Chávez y, por supuesto, Heidi Aguilar. que se andaba queriendo cambiar el nombre, pero no se lo vamos a permitir, porque si no su madre y su padre vendrán a golpearnos a todos y no queremos violencia. Entonces, bueno, les voy a dejar ahora con una canción padrísima de Cyndi Lauper para las mamás que yo creo que igual se acuerdan. Se llama Girls Just Wanna Have Fun. En lo que ellas se preparan, estamos en Pana Radio. I'm amigas, bienvenidos a Pana Radio. Mi nombre es Mariana y les doy la bienvenida a su estación favorita y a su programa Beach Please, a donde tenemos la mejor música y a donde recibimos todas sus dedicatorias. El día de hoy vamos a empezar con una canción llamada We Can Stop de Miley Cyrus. Es una de las canciones más escuchadas en el mundo y ocupa el lugar número 5 en el Top Chart. Los dejo con esta canción con mi compañera Jessica. Hola amigos y amigas, mi nombre es Jessica y estoy aquí para recibir todas y cada una de sus dedicatorias. Por favor, mándenos sus dedicatorias o felicitaciones al número 9999 y búsquenos en Facebook o en Twitter como @beachplease y nuestro técnico va a recibir todas sus llamadas o dedicatorias y mensajes. Bueno, yo me despido con la canción de Miley Cyrus. It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love who we want. We can kiss who we want, we can screw who we want. It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love who we want. We can kiss who we want, we can screw who we want. Red eyes and sweaty bodies everywhere. Hands in the air like we don't care. Cause we came to have so much fun now. Hey, that somebody here hey, might get hey, some now. Hey. If you're not ready to go home, can I get a hell no? Cause we gonna go all night till we see the sunlight. Hey, remember, only God could judge ya. Forget the haters, cause somebody loves ya. And everyone in line in the bathroom, trying to get a line in the bathroom. We all so turned up here, getting turned up, yeah, yeah, yeah, yeah. So la-da-dee-da-dee, when we like to party, dancing with Molly. We can love who we want to. It's our song, we can sing if we want to. It's my mouth, I can say what I want to. Dedicatorias, mensajes y felicitaciones. La primera dice: hola, por favor mándele una felicitación al pana de mi parte porque es una muy buena escuela. La segunda dice: hola, me llamo Cecilia y quiero mandarle un gran saludo a mi amiga que hoy cumple 20 años. Hola, ¿me pueden mandar un saludo al profesor Héctor? Porque es el mejor maestro. Bueno, no sé, yo los dejo con la canción de I Love It de Icona Pop. Hemskt som hänt nu. När man går förbi någon som man tycker är riktigt snygg, då har vi börjat såhär, oh shit, checka ut. Bueno, y mientras esperamos al próximo equipo, les vamos a dejar con una canción padrísima de Guns N' Roses. Su nombre es Crazy. Esperamos que les guste y vamos a esperar un poquito más mientras llegan los próximos chavos. Esto es Pana Radio. Bueno, no tenemos nada en contra de Axl Rose, pero como que no nos gustó la canción, así que las vamos a dejar con Depeche Mode y Just Can't Get Enough a petición de Héctor Pino. Saludos y abrazos para todos desde Pana Radio. just like a rainbow, you know you set me free. And I just can't get enough, and I just can't get enough. You're like an angel and you give me your love. And I just can't seem to get enough. Con un equipo más, padrísimo. Tenemos a más chavos de sexto. En la cabina se encuentran ahora Bruno, Arturo Zárate, Galileo Rocha, José Andrés Casados y Alonso García Avilés. En un momentito más nos van a estar platicando las locuras que prepararon para nosotros hoy. Mientras tanto estamos escuchando de fondo American Idiot de Green Day. Esto es Pana Radio. Mi nombre es Bruno, listos para Radioactivo, la canción que acaban de escuchar, American Idiot de Green Day. Los temas que vamos a ver hoy son la fantástica pelea del Canelo, Floyd Mayweather. Ahora, mi compañero José. Hola, soy José. También veremos cómo el Chepo deja a la selección mexicana contra Estados Unidos y veremos algunos datos curiosos. Vamos con la canción Gentleman PSY. Alangamula, we like I'm a matto fatto gentleman. Gentlemen. Gentlemen. Hola amigos, mi nombre es Arturo Zárate. La entrada fue de Gentleman PSI. En Radioactivo veremos muchas noticias. Y seguimos con el tema de la pelea del Canelo. No fue muy buena. El Canelo pesa 107 kilos y Floyd Mayweather pesa 67 kilos. No fue una buena pelea. Ganó Floyd Mayweather Jr. en el round 12 por decisión técnica. Continúen con mi amigo Alonso. Hola amigos, continuaremos con la selección mexicana. En la selección mexicana están confundidos y perdidos con lo del Chepo. Ahora veremos cómo jugaron contra Estados Unidos. 2-0 a favor de Estados Unidos. No me gustó el desempeño de nuestra selección, pero ¿qué se le puede hacer si no trabajan en equipo? Ahora mi compañero José. Bueno, lo que pasa cuando hay programas en vivo es que la gente se pone nerviosa. Vamos a dejarlos ahora con una canción que se llama Don't Stop the Party. En lo que estos chavos organizan sus ideas, seguimos en Pana Radio. ¿Pueden borrarlo? No. Having a good time out there. Dale, disfruta, dale, disfruta. They can't, they won't, they never will. Stop the party, stop the party, stop the party, stop the party. They can't, they won't, they never will. Stop the party, stop the party. I say y'all having a good time. Yeah. truly. Blah, blah. Give it to me, I'ma give it to you, now give it to me, I'ma give it to you, now give it to me, get funky, get funky, now stop. I say y'all having a good time out there. Amigos, yo soy Galileo. Continuaremos con los eventos culturales de la semana. Hoy en el Instituto Mexicano de Cultura habrá una gala de ballet de las finalistas de la beca de 2013, Elisa Carrillo Cabrera, con un fragmento de la ópera del Carmen de la compañía de ballet clásico de IMC. Continuaremos con mi amigo José. Bueno, esto fue Radioactivo y cerramos con Fly Facilities. Espero que les haya gustado. Gracias. You won't let me know. just can't say no to you. Oh, oh, I don't know what to do. You speak a foreign language, what are you putting me through? The enemies, I know you're hiding one or two, but I just can't say no to you. Queridos radioescuchas, es un gusto para nosotros recibir hoy a un equipo bastante ponchadito. Son los chavos de sexto grado. Es el equipo conformado por Ricardo Corza, Diego Torres, Diego Vega, es que son dos Diegos y me confunden, por Gabo Becerra y por Gabo Peitral. Ellos van a tener una participación con nosotros el día de hoy bastante padre, pero antes de eso, como vienen con un ánimo bastante fortachón, nos traen una canción chidísima, es con Guns N' Roses, es Sweet Child of Mine, están en Pana Radio. We'll be right back. Noticias del milagro que necesita México para clasificar al Mundial. Bueno, hoy les hablaremos del Chepo de la Torre y sus malas actuaciones con el equipo del Tri. Yo soy Diego Vega. Bueno, el equipo del Tri se enfrentó el 6 de septiembre contra Honduras. Primero el Tri iba ganando 1-0, pero en el segundo tiempo México perdió el control del partido y les metieron 2 goles en 2 minutos. Después del partido, el Chepo dio sus declaraciones. Y como era de esperarse, quitaron del mando al Chepo de la Torre. Y pusieron de director técnico a Luis Fernando Tena. Una pregunta para los radioescuchas. ¿Creen que el Fernando Tena pueda llevar a México al Mundial? Y bueno, los vamos a dejar ahora con una rola de Daft Punk llamada Get Lucky. Poco a poco se les van a ir quitando los nervios a estos muchachitos. Estamos en Pana Radio. Like the legend of the Phoenix. With beginnings, what keeps the planet spinning? The force from the beginning. canción se llama Get Lucky y es de Daft Punk. Bueno, ya tenemos algunos resultados. Y el 86% dice que no, porque cambiar de director técnico antes de un partido es muy pronto. Y el 14% dice que sí clasifican. Bueno, nos despedimos y nos vemos a la próxima. Y les recuerdo que hoy a la 1:30 juega el Barcelona contra el Ajax. Bueno, y esto fue todo del equipo del Espacio Sin Nombre. Les vamos a dejar ahora con una canción de AC/DC que ellos escogieron, llamada Back in Black. Esto fue todo de parte de este equipo. Vamos a dejarles un poquito de música en lo que llega el que sigue. Están en Pana Radio. inteligente en esta cabina. Ahora tenemos a un equipo conformado por varias niñas que en un ratito más les voy a presentar. Mientras tanto, les voy a dejar con una rola que ellas trajeron de Rihanna. Esta canción se llama Don't Stop the Music. Esperamos que les guste. Estamos en Pana Radio. Please don't stop the music. Niñas muy inteligentes y que vienen con muchas ganas de trabajar. Tenemos aquí a Sara, a Jackie, a Lili y a Marijo. Los voy a dejar con ellas. Espero por favor que disfruten su participación. Gracias por escucharnos en la sintonía de las tardecitas. Como principio vamos a ir con Jacqueline con los juegos más famosos. Hola, mi nombre es Jacqueline. Bienvenidos al Top 10 de los juegos más famosos. Comenzaremos con el que tiene menos votos, que es Pac-Man. En el 9, Mario Bros. En el 8, Angry Birds. En el 7, ¿Dónde está mi agua? En el 6, Plan vs. Zombies. En el 5, Gears of War. En el 4, Halo. En el 3, Candy Crush. En el 4, en el 2, Don't Waste to Die. Y en el número 1 con más votos está... ¡Minecraft! Y ahora, a la sección de chistes con Sara. Primer acto, papá Pitufo se baja los pantalones. Segundo acto, papá Pitufo se baja los pantalones. Tercer acto, papá Pitufo se baja los pantalones. ¿Cómo se llamó la obra? Verano Azul. Ahora continuamos después de un corte comercial. Extreme, dulce agridulce, sabor cítricos que te encantarán. Está cubierto de azúcar, sabor limón, tiene forma de carretera, no aceptes imitaciones. Gracias, ahora continuamos con mi compañera Marijó y los mejores lugares para vacacionar. Les voy a platicar los mejores lugares para vacacionar este invierno. Si quieren divertirse en la nieve, está en el norte de Estados Unidos. Pero si prefieren las olas y el calor, está Playa del Carmen. Ustedes pueden elegir lo que más les guste. Lo importante es divertirse. Gracias. Ahora vamos con Lili y lo que es lo que les recomienda para hacer estos días. Hola amigos, estos días ha estado lluvioso, es probable que siga así, y para los niños estaría bien quedarse en casa jugando videojuegos y seguir divirtiéndose como siempre. Y para las niñas ver películas, comer palomitas y hacer pijamadas. Ahora vamos a otro corte comercial. Carlos V sigue jugando. Ayuden a los damnificados de Guerrero. Pueden traer atún en lata, sardinas o arroz, cepillo dental, papel sanitario y escobas y franelas. Gracias. Ahora vamos con Marijó. Hola amigo. Hoy vamos a invitar a alguien de la audiencia para que nos lea algo especial. Muy bien, ok, maestro de porras. ¿Cómo se llama? Héctor. ¡Qué nombre tan bonito! Yo me llamo Marijó. Ahora que nos conocemos, ¿me puede leer esto lentamente, por favor? No puedo porque está en un dialecto árabe muy extraño que no conozco. Gracias. Bueno, gracias por todo y nos despedimos con esta canción de Pitbull, que es de Don't Stop the Party, que fue grabada en el 2010 y que se convirtió en un éxito hasta el día de hoy. Gracias por escucharnos en la sintonía de las tardecitas, pásensela bien, muy bien, en donde sea que estén. Invisible. I'm old school like biblical, futuristic next level, never on that typical, will I stop, oh never know. I ain't gonna stop until I'm done, don't stop it. I ain't gonna quit until I've won. Stop. I ain't gonna stop. music is my medicine. You won't find me settling. Can't be stopped, I'm stepping in. Keep it going till the end. Yeah, that's why there we go again. I'm that one that lights it up. We red hot like fire trucks. Burn that roof cause that's what's up. Tell that DJ turn it up. We dropping that music for people all around. Keep rocking, head knocking, cause they can't shut us down. And ain't no stopping, we gon' keep on rocking. Baby, ain't no stopping, you cannot stop us now. Bueno, fue un gusto haber tenido el día de hoy a este equipo. Mientras tanto, les voy a dejar con una canción bastante famosa, una chava llamada Pink. El nombre de la canción es Just Give Me a Reason. Y en un momentito más saldremos al último equipo del día de hoy en Pana Radio. Right from the start, you were a thief. You stole my heart. And I, your willing victim, I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me, oh, oh, tell me that you've had enough of our love. aquí de regreso en Pana Radio. Tenemos a un equipo conformado únicamente por dos niñas. Una de ellas es Stephanie Sotomayor y la otra es Jimena Mendieta. Me da mucho gusto tenerlas aquí porque ellas van a hablar hoy con nosotros del cuidado de las mascotas, que son un miembro fundamental dentro de las familias. Los dejo con ellas. Ella es... Muy buenas tardes, soy Stephanie Sotomayor. Bienvenidos al programa Radio Encuesta. Hoy, miércoles 18 de septiembre, tendremos tips para ustedes muy interesantes sobre los cuidados hacia las mascotas caninas y felinas. Comenzamos. Como ustedes saben, a los gatos les encanta comer croquetas como Cachow, Whiskas, Félix y Chase, pero también lo que más les gusta es que los abraces, acaricies y juegues con ellos, pero también que les pongas mucha atención. Sin embargo, no debes olvidar vacunarlos, desparasitarlos y bañarlos cada mes. Y hoy tendremos una sorpresa para las primeras 3 personas que llamen. Se les obsequiará un gatito. Marca el 722-308-3640. En un momento regresamos y vamos con la canción de moda y muy pedida por ustedes. Diamonds. So shine bright tonight. les habla Jimena Mendieta y hoy hablaremos de algunos tips para cómo cuidar a tu mascota. Como ustedes saben, a los perros les encanta comer croquetas como Pedigree, Napec y Dog Chow. Pero también les gusta mucho que los saquen a pasear por lo menos media hora. Algo que es muy importante, es que los vacunen, que los desparasiten y que también los bañen cada mes. Por cierto, también regalaremos cachorros a los primeros tres participantes. Marca al 722-308-3640. Nos despedimos con otra canción muy divertida de Hello. Esperemos les guste y hasta la próxima. Manden sus comentarios por Facebook y Twitter al programa Radio Encuesta en nuestro próximo programa comentaremos sus dudas y mandaremos sus saludos hasta la próxima emisión. Gentlemen, it is a pleasure to be here in Paris, Roland Garros, for a Grand Slam action. The match of the day, Martin Solveig against Bob Sinclair. I'm Christine Ferrand, get along with you. Hello, oh, oh, oh. It doesn't really mean that I'm into you. Hello, oh, oh, oh. You're alright, but I'm your darling to enjoy the party. Don't get too excited. Martin would like to check the mark, but apparently the referee has made his call. Wait a second, it seems another player is coming to Solveig's rescue. It's Novak Djokovic. Now this is truly unbelievable. Now the referee will give his verdict. It's in. Game is on again. Y bueno, señoras y señores, ha llegado el momento caro del programa, la hora costosa. Están con nosotros los chavos de Mundo Gamer, ellos son Conrado, Arturo Ordóñez, Santiago y por supuesto Beto. Los voy a dejar con su rola de entrada. Esta es Super Mario Bros. Theme Song. Estamos en Panel Radio y en un ratito más nos estarán contando las últimas novedades del mundo gamer en la hora cara del programa. González, y aquí tengo a mis dos gamers, Conrado y Arturo. Saluda, Conrado. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Tú también, Arturo. Hola, ¿cómo están? Espero que les estén pasando muy bien aquí. Y un resumen, haremos un top 5 de los juegos más clásicos de los años pasados y preguntaremos al público, pero ahora una canción. Assassin's Creed, un juego muy muy bueno por a la gente que le guste, no sé, la matanza y las aventuras. Y como le he dicho, empezaremos con un pequeño top 5. Conrado, por favor, empieza. El top 5 de esta lista es Resident Evil. Era un juego de contenido sangriento para esos tiempos, pero ahora ya no causa tanta impresión. Y después tenemos a Legends of Zelda, un juego muy viejo, pero con los años ha evolucionado, de una saga de una princesa, un monstruo y un héroe. Y en el número 3 tenemos a Sonic, un juego de un gato muy ágil y rápido, que su propósito es matar al Dr. Eggman. Especial, ya que ha evolucionado. Y Mario, ¿quién no lo recuerda? Pero este también ha evolucionado y vaya que es adictivo por sus diferentes mundos y aventuras. Y en el número 1 tenemos a Pac-Man. ¡Uy, Pac-Man! Un juego muy viejo, pero que también ha evolucionado. Y ahora también se juega por adultos y niños. Muy bien, ahora es hora de hacer unas preguntas al público. ¿Qué le parecen los videojuegos en general? Mándenos sus respuestas a la dirección de Facebook AlbertoXTXT. El público contestó: creo que hay unos de aprendizaje y para agilizar la mente. Creo que son una pérdida de tiempo. Los de matanza son los mejores. Y unos 100 más. Y gracias por sintonizarnos desde Planeta Gamers. Y nos despedimos con esta canción. Eso fue todo por hoy en Pana Radio. Estamos muy contentos de haber logrado este esfuerzo con los chavos de sexto grado, comandados por Miss Nicole Vera. Han hecho algo maravilloso en esta ocasión, a pesar de los nervios y de que es su primera vez. Creo que es un buen esfuerzo. Trataremos de estarlo haciendo cada 15 días con diferentes grupos para estar platicando qué es lo que está ocurriendo en la escena tanto cultural como deportiva del Panamericano de Toluca. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos en 15 días. Besitos. Bye.